primerísima pregunta es, ¿cuál es el sentido que ustedes encuentran en sus vidas, en su cotidianidad, para entrar a una universidad? ¿Por qué estar en la universidad? ¿Cuál es el rollo como de quedarse aquí? ¿Ya? Bueno, pues yo lo hago principalmente para pues poder hacer como hacer una, como hacer una carrera, una formación académica que me sustente en un futuro y yo pueda aportar algo a la sociedad, como comunicadora, como periodista, que es lo que estoy estudiando. Sí. Considero que es importante una formación académica previa para poder, pues como lo dije, ¿no? Poder aportar algo que sea algo bueno, no cualquier cosa, sino aportar algo, algún beneficio a la sociedad, haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Y creo que la universidad es una etapa pues muy divertida, que te deja muchas cosas buenas y que también pues es pesada, y pero cuando te comprometes con algo que quieres hacer, pues es parte de como de, es como un proceso o un algo que tienes que vivir para poder lograr tus sueños, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta mucho. Oye, hay un rollo como que de alguna manera sientes una como responsabilidad social, sí, ¿no? Ajá, por así claro. decir, y que encuentras en el espacio universitario los elementos, digo, ya sea como desde las instalaciones, los contenidos en el aula o hasta las herramientas teóricas y metodológicas que has de ver como para justamente pegarle a esa responsabilidad que sientes. Así es, sí, dentro de la formación, como comentas, lo que son las instalaciones, los programas de estudio, las herramientas, los talleres, todo lo que encuentro en la universidad son como para tener esos instrumentos o esas bases para poder responder a esa responsabilidad que yo siento, ¿no? Una responsabilidad social. Nos platicabas que había un rollo así de, bueno, me siento como, es padre, ¿no? Estar aquí, encuentras pues, también mucha gente con la cual te identificas, no solo como en este plano, ¿no? Sino en el personal, sí. En el cotorreo, en salir incluso. En ese sentido, ¿cuál es como el ambiente que tú sientes que se vive en esta facultad? Mira, en esta facultad yo siento que hay como, como grupos ya muy establecidos, ¿no? Así de amigos o de los que están en el consejo estudiantil o así, y que como que cada quien va jugando como un rol, o los deportistas, los estudiosos, los de la grilla política, como que hay varios grupitos, ¿no? Pero yo siento que todos en sí, a pesar de que forman parte de un grupo, como que están abiertos a, pues igual, cotorrear con los demás, aunque no piensen igual que ellos, o sea, dentro de las instalaciones, dentro del movimiento que hay todos los días, pues siento, al menos es lo que yo percibo, claro, que hay un ambiente muy tranquilo. Apertura. O sea, sí, apertura, a ver, bueno, yo pienso esto y tú qué piensas, por qué piensas así, yo pienso así por esto y esto, o sea, como que siempre están abiertos al diálogo, a ver qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú puedes aportar a lo que yo pienso y al revés, ¿no? Y en este sentido, ¿de alguna manera te sientes parte de tu facultad? Pues sí. Como que de alguna manera sí te has medio apropiado de tu espacio, la disfrutas en ese sentido. Sí, sí, en ese sentido siento que también hay muchos, pues, no sé, algunas conferencias, varias cosas así que hacen que te involucres, aunque no quieras, que te vayas involucrando dentro de tu comunidad estudiantil y te vuelvas parte de la facultad, de la universidad. Y entonces, de alguna manera, sí se propicia la convivencia de estos grupos, de estas identidades que convergen. Sí, sí, siento que sí se propicia la convivencia. Que de alguna manera, esta convivencia, ¿qué genera dentro del espacio de la facultad? Me refiero, por ejemplo, ¿va como por el lado de propiciar confrontamiento, va por el lado de propiciar diálogos o mera convivencia? Mira, dentro de la facultad no creo que se propicie conflictos o cosas así. Yo creo que se propicia más bien al diálogo, a que, bueno, que expongas tus ideas, que des tus fundamentos y escuchar al otro, ¿no? Escuchar qué es lo que te tiene que decir, qué es lo que te tiene que fundamentar, y en base a eso tú poder armar un criterio, poder decir claro, ya algo cierto, más fundamentado, ¿no? Y no siento que dentro de la facultad haya alguna controversia o algo así, no lo siento. Siento más bien que se propicia al diálogo. ¿Qué espacios encuentras tú, los espacios, digamos, como más públicos de la facultad? Me refiero, ¿en dónde se encuentran? Ah, en la cafetería. ¿Es como el más típico ahí? O en la biblioteca, en el centro de cómputo. Como en realidad no es muy grande, pues tampoco es así como que... ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? Es el plan del martes, ¿no? Sí. Entonces, pues casi siempre, pues, o en el salón, o en la biblioteca, en la cafetería. Más o menos. Y digamos que fuera de este, ¿habrá algunos espacios en la facultad que sean los, digamos, no oficiales como estos, tal vez, pero que sepa uno que ahí hay siempre como hay algunos amigos o hay compañeros reunidos? Pues a lo mejor allá donde hay una mesa de ping-pong. Órale. Que la pusieron así nada más, pues para ver quién quiere jugar. Pues ahí si tienes ganas de ir a cotorrear, así algo menos de la escuela, pues exacto, ya te vas para allá, ¿no? Órale. Uh-huh. Va, chido. Muchísimas gracias. De nada. ¿Tu nombre y de qué facultad, en qué facultad de universidad estudias, perdón? Mi nombre es Mariana Solís, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya estás. Muchísimas gracias, Mariana. De nada. Listo, chicas. Gracias.